que salga el lucero, primero sale la guía. Pa' que te cases con otro, falta la voluntad mía. Mañana me voy temprano, ya tengo el pie en el estribo. Tú te quedarás solita por no venirte conmigo. Si quieres irte con otro, tu voluntad es muy libre. Pues ya conmigo no cuentes, busca otro de tu calibre. Las lágrimas que derramas será purita madera. Ay, si me hubieras querido, no fueras tan traicionera. Si acaso no vuelvo a verte, será porque me mentiste. Qué cruel ha sido mi suerte por la traición que me hiciste. Me voy sin rumbo, Petrita, buscando nuevos amores. Siento dejarte por otra, Petrita, no.